Fue el primer juego de la franquicia, el primer juego como conjunto, no habíamos tenido juego de pretemporada. Yo creo que es un poco esa ansiedad de todos querer brillar desde el primer momento y al final eso no puede ser. O sea, somos 5 jugadores que estamos en la cancha, todo el mundo lo quiere hacer bien. Tuvimos varios inconvenientes, pero al final del partido pudimos solucionarlo. Toda esa gente de Portuguesa que nos apoyen a distancia por 92.7 y cuando estemos en Acarigua que nos visiten en las canchas, ya que ese sexto hombre y este equipo es de ellos.